¿Todo bien por aquí? ¿Se está sintiendo a gusto por ahora? Sí, estoy bien. Bueno, nos va a ayudar a entender en la segunda parte de la entrevista esto que decía Vicky, y en la primera más la situación general del Brasil, hoy por hoy uno de los principales escenarios de disputa en el continente, quizás junto a Venezuela. El destino de nuestra América se juega en gran parte en el Brasil, y en particular con lo que van a ser las elecciones presidenciales, que vienen siendo también un correlato de lo que ha sido el golpe contra Dilma en 2016, contra el pueblo brasileño, y que ahora tiene en el ojo de la tormenta a Lula, el expresidente, que por estas horas va a definir su suerte la justicia, pero que todo indica que termina o preso o como presidente, porque encabeza todas las encuestas. Lula viene haciendo caravanas por todo el país, con mucho apoyo popular, con mucho respaldo también en las encuestas, pero el poder real de Brasil le estaría impidiendo volver a la presidencia. ¿Cómo ves, cuáles te parecen a vos los principales elementos para entender la actualidad, para entender la etapa que atraviesa el Brasil? Sí, el Brasil ahora pasa por un momento muy complejo en su magnitud, porque tenemos un golpe, no podemos olvidar el golpe en 2016, con muchas cuestiones puestas, las cuestiones de las mujeres, la sacada de Dilma con una presidenta mujer electa, y ahora un presidente Temer, que no es electo por la mayoría, que hay toda una intervención política en Brasil, toda una intervención militar, ahora muy fuerte. Entonces, un contexto en que la persecución a Lula es un reflexo, se dice. No sé cómo se dice en español, reflexo. Un reflejo de esa situación, una persecución de las minorías. Entonces, creo que Lula ahora está haciendo todo un recorrido para en Brasil, interior de país, tentando movilizar lo pueblo para las nuevas elecciones en octubre. Pero la derecha sigue fuerte, muy fuerte, con una media que está publicando muchas fake news en ese momento en nuestro país. Entonces estamos en un momento de lucha muy grande en toda la izquierda, que está se movilizando para tener pensamos lo que va a ser esa elección en Brasil, porque no sé si también vamos a tener elección, es una otra cuestión cómo está. Sí, y una derecha muy fuerte con la figura de Bolsonaro, que es la derecha extrema conservadora. Ari, vos hablabas recién del golpe contra Dilma Rousseff, como todo lo vimos por en vivo, como podemos decir, un golpe de Estado en vivo y en directo. A vivo. Y el del gobierno de Michel Temer. ¿Cómo calificarías al gobierno no elegido democráticamente de Michel Temer? Ah, compañero. Malo. Estado muy malo. Michel Temer está con ahora, creo que como acá, con la reforma de la previdencia, sí, entonces sacando todos los derechos de los jubilados, de los trabajadores, ahora con muchas persecuciones políticas para los profesores de las escuelas públicas. Y mire que esa situación es muy agresiva con también lo que se pasa en São Paulo. El alcalde de São Paulo, que también es un gobernante de derecha, Doria, fuera Doria, también está persiguiendo a los profesores. Entonces, ahora una represión muy grande. Y la media, los grandes medios de comunicación en Brasil, hablan que Michel teme que los empleos están mejorando, que hay más calidad de vida, pero eso no es lo que se mira en las calles. No es lo que hablan las poblaciones más periféricas sobre la búsqueda de empleo, sobre los cortes de verbas. ¿Verbas se dice? Del dinero para las escuelas públicas. Sí, el presupuesto. Entonces, por ejemplo, ahora las escuelas públicas no están teniendo más mucho dinero para comprar las meriendas. Uh-huh. Entonces, me parece que ese cambio no está a satisfacer ni la población más carente. Siempre una élite, la casa grande, que sigue ganando mucho dinero. Uh-huh. Sí. ¿Y por qué no se ha logrado sacar a Temer, a pesar de todas las denuncias y las pruebas, ¿no?, de sus implicancias en casos de corrupción? Se escuchaba mucho el Fora Temer, sin embargo, hay un retroceso quizás de esa resistencia en las calles. ¿Cómo analizás vos el poder que tienen hoy los movimientos populares, la resistencia? ¿Qué correlación de fuerzas ves, no solo para lograr la candidatura y la presidencia de Lula, sino en general para poder resistir esta ofensiva conservadora en el Brasil? creo que lo que se pasa es lo que se pasa con toda los, todo el movimiento de resistencia y de izquierda en Latinoamérica. No tenemos, no nos formamos una fuerza coesa y coherente. Entonces tenemos muchas divergencias. Entonces ahora es el momento de la izquierda tener una coherencia y un, se juntar en sus discursos, ¿no? Los movimientos, principalmente los movimientos negros, están muy fuertes ahora con la cuestión de las cotas, porque en Brasil para ingresar en una universidad tienes que hacer un examen que es muy difícil, que ya selecciona quién va a estar en las universidades públicas. Entonces las universidades públicas en Brasil son brancas de personas con mucho dinero. Entonces ahora el movimiento negro también está muy fuerte, creo que ellos están encabezando, no sé si se dice, tomando la frente de muchos de los movimientos sociales ahora. Eso es muy importante para Brasil. Ari, Brasil este año, a pesar de la presidencia de Michel Temer, va a elecciones. Y la gran pregunta es si Lula da Silva podrá ser candidato y si lo será, si será elegido. En estos días, en esta semana, se decidirá si Lula da Silva estará preso o no. ¿Vos cómo ves un posible escenario político con Lula da Silva preso en Brasil con el 35% de intención de voto que tiene? Sí, pregunta difícil, compañero. Yo creo que es toda una situación muy, muy delicada ainda de hablar porque no tenemos el resultado final, ¿no? Pero creo que hay todo un movimiento de manera que Lula no se candidate. La derecha está haciendo de todo. Esa prisión es un discurso claro para que Lula no se candidate. Porque si Lula se candidata, va a ser de nuevo presidente. No vamos a saber cómo va a gobernar, porque sabemos que hay todo un juego político. Después, si es presidente, también cómo va a ser los acuerdos políticos. Pero si Lula es preso, yo sinceramente no sé qué se pasa en Brasil en ese momento. Es muy difícil de hablar, porque ¿será que vamos a estar más en la calle? Yo creo que sí. Y yo tengo la esperanza que sí. Entonces creo que tal vez va a tener muchas manifestaciones, porque no tenemos un otro representante. Pienso ahora que estamos en un momento en que tenemos que crear una cosa de base, pero no tenemos ainda eso. Nos visita Ariadne Caterin dos Santos, licenciada en Letras de la Universidad de San Pablo, militante feminista y afro-brasileña, quien nos está trayendo de primera mano la realidad del Brasil. En unos minutos va a tomar el mando Vicky para las próximas reflexiones, pero primero nos va a recomendar un poquito de música. Trajo música brasileña, música popular y feminista y afro brasileña, la querida Ari, así que contanos qué nos trajiste para compartir de musiquinha. Sí, a musiquinha es, na verdade, de una musicona, de una cantora, una cantante que se llama Elsa Soares, y la música se llama Mujer de Fin del Mundo. Elsa Soares es una mujer muy importante para la cultura brasileña. Ella es negra, es periférica, era empleada doméstica, perdeu 2 hijos, se casou com Garrincha, Garrincha, sí, sí. De futebol, pero Garrincha golpeava Elsa. Uma questão, e agora Elsa lançou esse seu último disco, um disco bastante feminista, falando sobre sua história de vida como mulher negra. E essa canção é dedicada a todas as mulheres, Não Vamos Nos Calar, Marielle Não Vai Se Calar, e creio que essa canção recorda muito também Marielle, que vai ser nosso tema. Vicky, em quem pensamos quando escuchemos esta canção de Elsa Soares, Mulheres do Fim do Mundo? Pensamos en Marielle y en todas las referentas de la región que fueron asesinadas en los últimos tiempos, ¿no? Ahí como para seguir levantando las banderas que ya dejaron. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval,